con algo en 1977, un clásico a esta hora de la película Saturday Night Fever. Con John Travolta llegan los Bee Gees y esto que es Stayin' Alive. Esta canción no te la puedes perder, como el aniversario de Supermercados Colsubsidio, tu gran oportunidad de ahorrar en grande. Yeah.

Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Stefani, Eve, y la canción Rich Girl, ahora en el sabor de la noche. Y vamos a continuar ahora con un clásico de 1974-75. Este grupo nos visitó en Colombia en los 80 y se hicieron famosos en los 70 con canciones como A Horse With No Name, Ventura Highway, Sister Golden Hair, Muskrat Love. Me refiero a America. Esta es una canción linda. Dice así, Tin Man. Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to take the bait. the perfect prize that waits among the shells. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And Claus never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round, round. Smoke glass stained by cup, image going down, down, down, down. Soap sud green like a. Nothing to the Tin Man that he didn't already have. And Claus never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, round, round. Stained by color, image going down, down, down, down. So it's a green light of. No, Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. Claus never was the reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me. Ooh. FM. So I'ma care for you, you, you, The Weeknd, una canción nominada al Oscar a Mejor Canción Original de la película 50 Sombras de Grey, 50 Shades of Grey, Earned It. En El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez y el turno es para el señor George Michael, una canción del que en mi opinión es su mejor álbum, el disco Older, que tenía clásicos como por ejemplo Star People, también Spinning the Wheel, Move On, también estaba la canción You Have Been Loved, un montón de canciones espectaculares, y estaba esta, uno de sus grandes éxitos, Fast Love. Yeah. oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love, éxito del 2003. Les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con algo de los 90, finales de los 90, 1999. Salió esta canción de este grupo que solo tuvo este éxito, es decir, fueron One Hit Wonders. Y realmente la pegaron con esto que dice así. Sixpence None the Richer con la canción Kiss Me. Nightly, beside the green, green grass, swing, swing. Tiene el sabor de la noche. La FM. Lady Gaga con uno de sus primeros éxitos del año 2009, la canción Just Dance. En El Sabor de la Noche le saluda Emilio Sánchez y nos vamos ahora con un clásico de 1984. El turno es para el señor Prince y una canción que él grabó con su grupo The Revolution para la película Purple Rain. Esto fue número uno en listas en Estados Unidos, fue número uno en Billboard y es uno de sus grandes clásicos. A esta hora, a las 8:45 minutos, esto que dice así, Let's Go Crazy. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright. Instead of asking how much of your time is left, ask how much of your mind, baby. Cause in this life, think that much harder than the afterworld. This life, and if the elevator tries to break you down, go crazy, punch a higher floor. If you don't lie, the world you're living in, take a look around. Prince and the Revolution, Let's Go Crazy. Hoy vamos a terminar en El Sabor de la Noche con la banda sonora de una película. una película de un gran director, Baz Luhrmann, director australiano conocido por cosas como, por ejemplo, la película Australia, también la película Moulin Rouge con Nicole Kidman y Ewan McGregor, su adaptación de Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio, la serie de Netflix The Get Down sobre el nacimiento del hip hop, y bueno, esta película del 2013 que fue su versión de la novela El Gran Gatsby de C. Scott Fitzgerald. De ahí viene este tema, Will.i.am con Bang Bang. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Savera y Orlando Rivera por su colaboración. Soy Emilio Sánchez y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Can't leave her, forever I always need her. She lied, but I believe her. Love sick, I got that fever. Love stupid, I know it. Love stupid, I know it. I know, cause I'm a fool in love. My baby shot me down again. Shot me down with a love and it go bang bang. That girl's a killer from a gang. Shot me down with a love and it go bang bang. And oh, I love her so, that's why I gotta let her know that I'll be here for her to always love her down. And baby, that's the truth, them clucking chickens ain't no use. I wanna wear my tux and see you in your gown. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de Los Originales. Nuestras celebridades en MasterChef aprenderán que un picado no es una persona que anda presumiéndolo todo, que un champús no es un producto para lavarnos el pelo, que un puchero no es hacer cara de consentido y que ropa vieja no es la ropa que dejamos de usar por vieja. MasterChef Celebrity, sábados y domingos, 8 de la noche. Estreno sábado 14 de septiembre. Canal RCN, nuestra tele. Escuche la FM en el canal 992 de DirecTV. Descarga ya la única app que salva vidas. Ambulancia. La única app que salva vidas. Médico en casa, SOA, ambulancia aérea y mucho más. Llámanos 309-10-9595. Hola, soy Cristina Hurtado y como tú, me encanta consentir a mi familia con todo el sabor a fruta del nuevo Tutti Frutti en sobre. ¡Uf! ¡Está delicioso! Y refrescante. Si quieres una bebida con ingredientes de calidad para toda tu familia sin conservantes ni sabores artificiales, pide el nuevo Tutti Frutti en sobre que rinde 2 litros y solo cuesta 500 pesos. Agítalo y tómate el sabor a fruta. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. Arroba la FM. Escuche la Vuelta a España 2019 por RCN, la cadena que siempre está al lado de nuestros ciclistas rumbo a la victoria a lo largo de 21 etapas. Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Rigoberto Urán, Esteban Chávez, Sergio Higuita, Daniel Felipe Martín. Vívalo con nuestro enviado especial Héctor Urrego. Una carrera con gran historia para el ciclismo colombiano. Del 24 de